Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título La Nueva Jerusalén. Leo de Apocalipsis 21, 9 y 10. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles, que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Hablemos un poco de la Jerusalén. La Jerusalén que existe aquí en la tierra es un símbolo de una ciudad muchísimo más grande que está en toda la tierra. Si Babilonia representa a todos los conceptos errados y que falsifican lo que Dios ha dicho y se opone a Dios, Jerusalén representa a toda la gente que quiere seguir a Dios y cumplir con su voluntad. En el cielo hay una Jerusalén, la original, la verdadera ciudad santa. No hay ninguna otra ciudad santa en la tierra, solo la Jerusalén. Pero aquí nos está diciendo que esta Jerusalén celestial desciende del cielo después de los 1000 años y se posa en la tierra. Hay 3 detalles interesantes de esta ciudad. Voy a añadir un cuarto. La ciudad mide 12.000 estadios por cada lado. Eso quiere decir que si multiplicamos 12.000, nos da un número parecido a los 144.000 estadios. ¿Les suena este número, verdad? Para que vean que los números en la Biblia concuerdan, porque ahí va a ir a pasear el pueblo de Dios y va a ir a visitar a Dios. El segundo punto es que esa ciudad es la sede del gobierno de Dios. Ahí está hoy el trono de Dios. ¿Y sabe lo que eso significa? Que el trono de Dios se va a trasladar aquí a la tierra. Todavía hay un Dios sentado en su trono. Todavía hay un Dios que tiene el control. Todavía hay un Dios que gobierna. Los seres humanos en la tierra, Dios los facultó para hacer leyes, hacerlas cumplir, pero buenas leyes. Pero no se les puede olvidar que es el gobierno de Dios. Por eso cuando la libertad humana traspasa las leyes de Dios, nos equivocamos. Lo va a repetir. Es que no es mi gusto, no son mis decisiones ni mis elecciones. Claro que Dios nos dio un libre albedrío, pero cuando el individualismo humano llega al colmo, llega al extremo de poner leyes que les autoricen a hacer lo que ellos quieren, eso es oponerse a Dios. Y Dios todavía tiene el control, todavía está sentado sobre su trono. El tercer detalle es que en la ciudad está el árbol de la vida. Ese es un árbol que dice que sus hojas son para la sanidad de las naciones. ¿Qué haremos con esas hojas? Té, nos las comeremos, haremos un guiso, lo que sea. Pero el árbol de la vida representa el acto de fe, de ir cada mes a comer de esas hojas para perpetuar la eternidad. La eternidad me la da Dios, pero ir al árbol es un acto de fe en la tierra nueva. Así que allá todavía tendremos fe. Hoy comemos de otras hojas. Las hojas de la Biblia son simbólicamente las hojas del árbol de la vida, porque leer la Biblia nos da vida. Así que cuidado con no comer las hojas del árbol de la vida aquí en la tierra. El siguiente es, el río de la vida sale del trono de Dios, porque Dios es el que da vida, Él es el que la entrega. Serán riquísimos los paseos al río de la vida y al árbol de la vida. Y el cuarto elemento es que esa ciudad no tiene luz, no tiene noche, no tiene necesidad de luz, ahí nunca hay noche. En el resto de la tierra habrá noche, pero ahí no, porque son solo 12.000 estadios por cada lado. Es la ciudad santa, cuando descienda no cubre toda la tierra, será solo un espacio de la tierra. Él es tu luz. Y si queremos ir a esa ciudad santa donde está la luz, hoy tenemos que aceptar la luz cada día que Dios nos da, para obedecer esa luz, para andar en esa luz. Que Dios nos bendiga y algún día estaremos todos reunidos en la Nueva Jerusalén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.